Muy bien, estamos aquí con una maestra que aplicó la metodología para la producción de videos, en base a la experiencia del programa piloto y la vamos a entrevistar. ¿Cuál es su nombre, maestra? Mi nombre es Cintia Liliana Guzmán González. Apliqué la metodología en la materia de mecánica clásica en un grupo. ¿Cuántos equipos se formaron? Se formaron 8 equipos. ¿Todos hicieron video? Sí, todos. Antes de que llevar a cabo esta actividad en semestres anteriores, había aplicado algo parecido a la realización de videos. Sí, se había solicitado la realización de videos en materias de cálculo, específicamente cálculo diferencial. Y la verdad me quedó mucho la inquietud por la forma en cómo reaccionaron los muchachos. Sin embargo, aquella vez que se aplicó, pues se hizo de una manera informal, en donde únicamente se describía a grandes rasgos lo que debía contener el video. Sin embargo, no se metió énfasis en ningún punto. De forma general, nada más se encargó el trabajo. Ahora que se aplicó una metodología, ¿le llevó más tiempo, menos tiempo, o qué dificultades encontraron, o si fue mejor con el desarrollo de una metodología, o cuál fue la experiencia en esta ocasión? Bueno, sí llevó definitivamente más tiempo. En aquella ocasión lo hicimos en aproximadamente 1 semana y media, pero se encargó el trabajo nada más en una ocasión y se puso una fecha de entrega. Nunca se dio seguimiento sobre los trabajos. En esta ocasión, aplicando la metodología, nos llevó aproximadamente 1 mes. Me pareció mejor en cuanto a la planeación del video, a diferencia de cómo lo había hecho yo en semestres anteriores, puesto que ya teníamos una idea de lo que se buscaba, de lo mínimo que debe contener un video, qué es lo que debe buscar y cómo ir orientando a los muchachos para que vayan solitos cayendo en el objetivo del video. Entre las dificultades que encontramos, pues principalmente fueron lograr que el alumno capte la idea de cuál es el objetivo del video. En mi caso, les sugerí hacer una historia en la que presentaran algún tema específico de la materia de mecánica clásica y al menos para la idea se regresó aproximadamente unas 5 veces la idea porque no lograban estructurar exactamente una idea que pudiera llevarlos a cumplir el objetivo del video. Como comentarios de qué sería lo que falta, en mi experiencia nos faltó un poquito más de capacitación para poder guiar a los muchachos más en tiempo y forma. Sin embargo, quedo muy satisfecha con el trabajo realizado, puesto que además de ser alumnos de primeros semestres, mostraron bastante interés en la realización de este tipo de trabajos, se entretuvieron bastante, trataron de hacerlo lo mejor posible e incluyeron algunos tipos de conocimientos que ellos ya tenían previamente en sus experiencias fuera de clase, como el uso de las tecnologías. Involucramos bastante el trabajo en equipo, la creatividad, que todo eso pues conjunta en cumplir un objetivo, pero que ayuda mucho más allá del objetivo de comprender un tema únicamente. De llevarse a cabo de nuevo esta actividad, ¿qué aspectos, sugeriría, qué otras cosas hacen falta tomar en cuenta para llevar a mejor término la actividad? Bueno, pues en mi opinión, a lo mejor lo que falta es nada más, tal vez tener una descripción más exacta de lo que se debe hacer en cada paso para poder hacer una planeación más en tiempo y evitarnos retrasos, confusiones, errores a la hora de llenar algunos formatos o a la hora de grabar ciertos archivos en diferentes formatos. Entonces, nada más yo creo que sería eso, dominar un poquito más la metodología, al menos por mi parte, y tener más en claro exactamente qué se busca en cada paso para poder planearlo un poquito mejor. En la planeación yo creo que fue lo que nos falló un poquito más en mi caso. ¿Es muy compleja la metodología o ya ahora que se conoce se puede decir que puede llevarse a cabo de mejor forma que la primera vez que se realizó la actividad? Bueno, sí se puede llevar a cabo mejor, puesto que sí tiene muchas oportunidades de mejora. Sin embargo, en la experiencia pasada y en esta de aplicar la metodología se vio un cambio muy grande, en donde se obtuvieron trabajos de mejor calidad, en donde los muchachos presentaron mayor interés y se cubrió más claramente un objetivo de aprendizaje. Entonces, creo que la metodología manejada abarca los aspectos básicos para la realización de un video, sin embargo, se pueden incluir algunos otros que pudieran complementarla. Y siendo una materia Son alumnos de primeros semestres y una materia con conceptos teóricos. ¿Hubo alguna dificultad para poder ilustrar de una manera visual a través de una historia algunos de los conceptos, o eso no representa una dificultad al momento de realizar el video, o son otros los aspectos que tuvieron mayor dificultad los estudiantes? Pues en este caso creo que ayudó bastante, porque en mecánica clásica, pues temas de física, siempre mencionamos que la física está presente en todo lo que nos rodea, en todo lo que hacemos, sin embargo, rara vez lo aplicamos de manera consciente. Entonces, en este caso, los alumnos tuvieron la oportunidad de identificar precisamente los aspectos teóricos que revisábamos en clase y relacionarlos libremente con cualquier actividad que ellos realizan en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que les despertó más el interés por realizar una actividad en la que de alguna manera experimentaran la teoría revisada en clase. No sé si hubiera algún otro comentario respecto a esta experiencia, alguna recomendación a los maestros que comienzan o que aún no han experimentado con el video, algún comentario que quisieras agregar. Bueno, pues en base a mi experiencia en los dos semestres, en la primera forma de manera muy rápida y ahora utilizando una metodología, pues creo que sí deja bastante oportunidad de aprendizaje ahí para los muchachos. Entonces yo recomendaría que se dieran la oportunidad de utilizarlo, de ver los beneficios que puede aportar el elaborar un podcast educativo. Y la verdad, por los comentarios de los alumnos, fue bastante interesante, divertido para ellos. Y existen otras partes u oportunidades que podríamos cubrir, que también se les dificultó a ellos, por ejemplo, el trabajo en equipo. Entonces es parte importante de todo profesionista, y aunque en mi materia no iría abarcado, pues podríamos aprovecharlo también para desarrollar esa competencia en ellos.